1670 AM, WQBS AM San Juan. Música y la emoción del deporte hípico. Hey, buenas tardes o buenos días, señores, la costumbre. Buenos días para todos. Son las 8 y 7 minutos y es jueves 19 de octubre. Muchísimas gracias en este nuevo concepto radial que empieza por QBS 870 AM. A esta hora, donde usted todavía, muchas de las personas están en el camino, en el tapón diario hacia su trabajo, algunos, otros a cita médica, diferentes actividades. Para todos ustedes es un buen día, es jueves 19, para hacer las cosas que usted tiene que hacer. Gracias, repito, por la sintonía en este nuevo concepto. Borrarme de la lista, pero yo le digo que ay, qué bonita es esta vida, aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. San Juan, música y la emoción del deporte hípico.